Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este martes 2 de agosto en el Café Libro a las 19 horas se presentará la conferencia El Tarot y la Tarología. En el conversatorio participarán la escritora Lucrecia Maldonado y el psicólogo Francisco Prado. La entrada es libre. La primera película con la que se dio a conocer el director estadounidense Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, se proyectará este martes 2 de agosto en la sala del Instituto InCine, ubicado en Lugo y Vizcaya, sector La Floresta. Este film, estrenado en 1992, está marcado por las temáticas que caracterizan las obras del director, la violencia y los problemas sociales. La entrada es gratuita. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.